esta escuela, mi grupo rehabilitador. Es algo bello que llevo en mi interior. Es una estrella que no tiene dirección. Cinco planetas son su punto de atracción. Me ve y me vence, parece un cuadro surreal. Ya me